Usted y yo, señora mía, en medio de la multitud, en plena calle al mediodía, de pronto se apagó la luz y como nadie nos veía, gozamos nuestra juventud. Y como nadie nos veía, gozamos nuestra juventud. El apagón, ¿cómo sería? Hasta ahora nadie lo explicó, menos usted y yo, señora mía. Menos usted y yo. Usted y yo, señora mía, un cementerio, un ataúd, en pleno llanto al mediodía, alzó el cadáver la testuz y como nadie se reía, os hice otra solicitud. Y como nadie se reía, os hice otra solicitud. Resucitó, ¿cómo sería? Hoy todos os dirán que no, menos usted y yo, señora mía. Menos usted y yo. Usted y yo, señora mía, en un recinto de virtud, en pleno rezo al mediodía, el Cristo bajó de la cruz y como nadie lo creía, aún dimos pruebas de salud. Y como nadie lo creía, aún dimos pruebas de salud. Se desclavó, ¿cómo sería? Ya todo el mundo lo olvidó, menos usted y yo, señora mía. Menos usted y yo. Menos usted y yo, señora mía.